Puente Paraná-Santa Fe. Vecinos del barrio de la Toma Vieja de la ciudad de Paraná en alerta por posibles modificaciones en la traza del futuro puente. Hubo una asamblea extraordinaria en una escuela del barrio de la que participaron más de un centenar de personas convocados por la comisión vecinal. Hablamos desde Radio Barriletes con Patricia Pajares, presidenta de la comisión vecinal, que esto nos dijo. Hoy convocamos a una asamblea extraordinaria de la comisión vecinal porque tomamos conocimiento a fines de enero de una modificación en la traza que se había definido del enlace vial para la Santa Fe. En particular, esa modificación que prevé tres alternativas perjudican totalmente, en más o en menos, la zona de la Toma Vieja, el complejo de la Toma Vieja, el barrio de la Toma Vieja y todas las zonas aledañas. En la asamblea estuvo presente Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, quien pidió la palabra y apuntó contra el intendente José Manuel Corral, de la ciudad de Santa Fe, por el cambio en la traza. Nosotros el tema del puente lo veníamos siguiendo con la vieja traza que es el espíritu del puente, ¿no? Que era el corredor bioceánico, que venían todos los camiones, más que nada, estamos hablando de eso, de la ruta del Mercosur, y cruzaba el puente directamente saliendo a Santo Tomé, y eso permitía seguir para Córdoba, para el sur, bueno, distintas alternativas. Lo cierto es que el intendente Corral de Santa Fe fue el que empezó a poner trabas a ese proyecto. Él quería que pase sí o sí por una cuestión de conveniencia para la ciudad santafesina, para que vayan por la 168 y desemboquen en el puerto de Santa Fe, haciendo algún tipo de emprendimientos privados, que eso lo sabemos todos que es así. Luis Garay agregó que con el cambio de gobierno a nivel nacional se aprovechó para firmar algunos acuerdos y cambiar el diseño original del puente. Consultada por los motivos de estas modificaciones, Patricia Pajares, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio de la Toma Vieja, explicaba. Nuestra impresión, nuestra sensación es que es una cuestión económica. Hoy, justamente hoy, después de pasar por Vialidad Nacional, nos dimos cuenta que el proyecto originario, el megaproyecto originario, está siendo recortado por todos lados. Lamentablemente estamos viendo que fue una cuestión económica que es más probable el perjuicio por ahí a pequeñas comunidades, pequeños asentamientos, que lo que implicaría traer más fondos para la realización de la obra. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.